levanto las manos para bailar, si levanto los brazos para volar, me muevo como una libélula, me muevo como una libélula. Si levanto los pies para caminar, si levanto las piernas para marchar, y muevo toda la cadera, y muevo toda la cadera. Sacudo toda la cabeza. Y si giro a un lado, si giro al otro, me caigo sentado, porque estoy mareado. Y giro como un tronco, y giro como un tronco, y giro, giro, giro como un tronco, y giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro.